estamos en contacto telefónico con la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, con José Luis Borges. Borges, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ustedes, buen día. Muy bien. Bueno, el ministro, con un poquito de miedo, no sabía cómo iba a decir, dijo que no fue ni un ajuste ni un aumento, fue una señal. Sí. El ministro no tiene vergüenza, igual que el gobierno, lamentablemente. Esto es un nuevo atropello a los trabajadores y en particular a los jubilados. Pero no es nuevo tampoco. Lamentablemente, digamos, se ha instalado en el país de hace décadas este tipo de medidas que llenan el ojo, que pretenden ser señales, pero que no paran la olla. Hay que saber, hay que tomar en cuenta, digamos, que en nuestro país hay más de medio millón de jubilados, 540 y pico mil, que hoy tienen ingresos menores a 26 mil pesos. Y hay 250 mil, aproximadamente, que andan por debajo de los 16 mil pesos de jubilación y pensiones. Esa es la realidad que tienen la mayoría de los jubilados en nuestro país, y que le vengan a otorgar 250 pesos y una canasta de 2.500 pesos, carácter excepcional y porque es invierno y hay cobicho, es una verdadera vergüenza. Lamentablemente, el movimiento popular no ha reaccionado frente a esto, a la medida de la necesidad. Eso es así. Llevamos décadas con este problema, se ha ido naturalizando que por ser jubilado y por ser viejo se vive con menos que cuando uno es activo. La prueba está que cuando uno se jubila, digamos, en realidad, y un día para otro pasa a recibir por jubilación la mitad de lo que ganaba con un salario. Entonces, esto verdaderamente nosotros consideramos que es terrible, que es una tomadura de pelo, que forma parte de una estrategia que se viene manteniendo hace mucho tiempo, y bueno, lo denunciamos como corresponde. Pero no alcanza con denunciar. Estamos claros nosotros que hay que organizar la pelea contra esta medida y otras, porque el ministro, con vergüenza, como decía usted, anunció esto, no con mucha vergüenza tampoco, la verdad sea dicha, que Mieres proponga esto así a cara descubierta, ya es una demostración que tampoco tiene mucha vergüenza. Pero en definitiva, lo que creemos es que es necesario dar esta pelea, como otras tantas que se van omitiendo, que se van dejando de lado, que se van poniendo en un lugar secundario, que se van sometiendo, digamos, en definitiva, o sujetando a las estrategias políticas de los partidos. Pero el movimiento popular tendría que tener una estrategia independiente que responda realmente a los intereses de los trabajadores. Para nosotros esto es indignante, pero también decimos, no alcanza con calentarse, no alcanza con denunciarlo, hay que dar pasos concretos, hay que organizar la lucha, porque, digamos, bueno, es muy grave lo que va pasando, se va acostumbrando una parte de los trabajadores y los jubilados a soportar tranquilamente todos estos problemas, todas estas medidas, y eso, digamos, es lo que permite que se perpetúen en el tiempo, ¿no? Pero bueno, Borges, usted me decía que es una política instalada para los jubilados desde hace décadas, me decía. El gobierno pasado repite hasta el cansancio que los jubilados aumentaron como nunca sus ingresos en los últimos 15 años que pasaron, fundamentalmente aquellos que menos ganaban, ¿no? Que justamente es este ajuste de 250 pesos va para esa franja, justamente, que son los que siguen ganando menos. Y que yo puedo entender que 50-60%, como dicen, que aumentó las pasividades durante los gobiernos del Frente Amplio, puede ser poco, pero por lo menos aumentaban. Mire, eso depende de cómo usted mire el presente y las perspectivas. Las condiciones de vida de la gente, común y silvestre, como usted, como yo y como hay cientos de miles, es para que esas condiciones de vida sean mínimamente decentes, hablemos en esos términos, no sé muy bien cómo explicarlo, pero digamos así, con un mínimo de decencia, exigen esas condiciones de vida exigen un mínimo de ingreso. Entonces, los aumentos calculados en porcentaje lo que hacen es esconder las desigualdades, esconder la injusticia. Cuando el antiguo gobierno manejaba que había aumentos en el quinquenio, en los 10 años, en los 15, en porcentajes importantes, nosotros lo que decimos que el 100% de poco es muy poco. El 100% de cero es nada. Entonces nosotros decimos que los aumentos que hubieron de las jubilaciones fueron también para llenar el ojo. Durante todo ese periodo había condiciones para haber tomado medidas que realmente cambiaran las condiciones de vida de los trabajadores, de los jubilados. No se hizo eso, al revés. En todo ese periodo, si usted compara, por ejemplo, aumento de las jubilaciones y los salarios, incluyo los salarios, con los aumentos de la riqueza de los ricos, las diferencias son enormes. Son de 500 a 1. Esa es la realidad. En este país, durante esos 15 años, entre otras cosas, las clases dominantes, o sea, un selecto grupo que domina la economía y la sociedad uruguaya, aumentó su patrimonio, ¿verdad? En más de 31 mil millones de dólares, solo el patrimonio, no estamos hablando ni de ganancia, ni de renta, ni de plusvalía, estamos hablando solo del aumento patrimonial. Ahora me acuerdo del dato, son en 10 años, no en 15, en 10 años aumentó su patrimonio en 31 mil millones de dólares. Entonces, nosotros lo que decimos que las condiciones de vida de la clase trabajadora acá hoy vienen siendo mantenidas con diferencias de matices desde hace décadas en una tendencia real en una tendencia real a mantenerla en condiciones que camina hacia la pobreza. O sea, hoy hay más pobres en el Uruguay que hace 5 años, y hace 5 años había más pobres en Uruguay que hace 15, a despecho de lo que se decía en las estadísticas oficiales. Los últimos dos estudios de la pobreza que se hacen en el país, si no me equivoco, uno del Instituto de Economía, los dos últimos estudios de la pobreza muestran eso. Ahora, no la pobreza medida de acuerdo a los criterios de los gobiernos, ni del actual, de la coalición, ni del último gobierno, de los últimos gobiernos del Frente Amplio. Midiendo la pobreza con un concepto que es mucho más amplio, que es simplemente la medida de los ingresos. Si usted la va a medir por la altura de la línea de la pobreza, da un resultado. Si usted la mide por la satisfacción de las necesidades sociales de la gente, da otro resultado. Nosotros la medimos por esto segundo. Nosotros creemos que hay que medir las condiciones de vida, por lo tanto, los ingresos, en la medida en que puedan satisfacer las necesidades básicas principales de toda la gente. En el final, porque me queda un minuto, la coordinadora de jubilados y pensionistas convoca a esta actividad en defensa de los pilares históricos de la seguridad social mañana. Exacto. En la estación Goes. Exacto, nosotros creemos que es imprescindible, decíamos recién, movilizar, ¿no? Poner en marcha, digamos, las fuerzas del movimiento popular en defensa de la seguridad social, pero además con una propuesta que cambie la actual seguridad social y que esta pueda responder a las necesidades del conjunto de los trabajadores. Bueno, mañana hay un acto en la Plaza Goe a las 14:30. Es un acto barrial, pero es un acto donde se está planteando justamente esto, la necesidad de defender la seguridad social en contra de la reforma que está promoviendo el gobierno, que está a través del comité de expertos. Entonces nosotros convocamos para mañana a todos aquellos que quieran conocer el problema, aquellos que ya lo conocen y que tienen una preocupación profunda, y aquellos que quieren, además de conocer el problema y tener esa preocupación, quieren participar en la pelea, los invitamos ya mañana a la Plaza Góes a las 14:30, donde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social hace un acto con esta característica. Muy bien. José Borges, muchísimas gracias por el tiempo y la información y también la opinión. Gracias a ustedes por la invitación. Salud.